buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en el 88.9 de Comunitaria Soen, como hacemos todas las tardes, lunes a viernes, a partir de 17 horas en La Otra Verdad. En la conducción técnica, Cristian Bolaño. Les cuento que en Galvez tenemos una temperatura de 15 grados 7 décimas, la humedad del 53%, la presión atmosférica medio hectopascales, 1016.2, y los vientos del norte, 22 kilómetros por hora. Bueno, tenemos visita. Lo tenemos a Tiago. Buenas. Vamos a empezar por Tiago. Y la tenemos también a Lucía Graciano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Ella pertenece al grupo del CEDRONAR y hoy se conmemora una fecha importante a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Sí, hoy 26 de junio es el Día Internacional contra el Narcotráfico y el Uso Inhibido de las Drogas. Sí, un tema que desgraciadamente es un flagelo para la humanidad, digamos, y llega a todas las capas sociales, ¿no? Sí. Nosotros, básicamente... El trabajo de ustedes, concretamente en el CEDRONAR, ahí en lo que va cambiando de nombre, ¿era DIET? Ahora es Dispositivo Territorial Comunitario, DTC. Y me parece un buen momento para aclarar también qué es la CEDRONAR, que por ahí es muy nombrado. Sí. Es la Secretaría de Drogas de la Nación. Claro. Nosotros somos un dispositivo de esa secretaría que trabajamos precisamente acá en las instalaciones del DIET, en calle Liniers, y un poco lo que hacemos es asesoramiento, atención y acompañamiento a personas que estén en situación de consumo problemático y a sus familiares o entornos afectivos. ¿Se hace muy difícil que la persona acepte que está consumiendo? Se hace muy difícil muchas veces, ¿no? Cada situación es bastante particular. Claro. Sí. Hay diferencias, digamos, porque uno, digamos que nadie escapa a esto, hasta uno mismo puede caer en lo que se fija el consumo, personas grandes. Todos estamos atravesados por un consumo, básicamente. ¿Y quién no tiene a un familiar, quién no tiene a un amigo, a un compañero de trabajo? Sí, porque vivimos en una sociedad de consumo, entonces de alguna manera u otra todos estamos atravesados por el consumo. Claro, distintos consumos, obviamente. Sí, no, por supuesto, comer mucho es un consumo, ¿no? Sí. Tomar es un consumo, sí. Jugar es un consumo. Consumos lícitos e ilícitos, sí. Claro. Justamente ahora en CEDRONAR se está hablando mucho del tema de los juegos virtuales. Las apuestas. Uh-huh. Sí, que todo eso. Sería el casino también. Sí, sí, no, pero vos tenés en cuenta que ahora, digamos, el casino es virtual también. Y cualquier chico puede agarrar y usarlo también, no solamente los grandes, sino también los chicos. Es un poco la preocupación. Tiago, ¿y tu trabajo concreto qué significa en este momento? Bueno, soy operador, estoy en la parte de promoción y prevención, donde, bueno, como te dije, armamos campañas donde promovemos el acompañamiento y el asesoramiento, que es un derecho también para las personas. Y bueno, nada, este día es muy importante porque es un día para nosotros nacional, en donde podemos acercarnos a cada persona. Claro. En el caso tuyo, tu trabajo, vos tenés un título concretamente, ¿sos? Sí, soy licenciada en trabajo social. Claro, que es un tema, digamos, que hace la realidad, digamos, el cara a cara con la persona, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco en el equipo fueron mutando algunas funciones. Nosotros hacemos, como bien decía Tiago, una parte de prevención y otra parte de la atención concretamente. El año pasado participaba yo en los espacios de escucha junto con las psicólogas, teníamos duplas. Ahora a partir de este año, con Sofía, otra compañera, estamos en la parte más de la coordinación de... coordinar los talleres, los espacios de escucha, un poco el equipo y las actividades en general. Y en la parte de atención están concretamente las dos psicólogas que forman parte del equipo, Mariana y Julieta, que brindan espacios de escucha a los usuarios que concurren ahí al dispositivo. Y por otra parte, con el resto del equipo, Tiago, Kimei, con Sofi, estamos en la parte de prevención, de hacer campañas en fechas puntuales, en las que participan obviamente los talleristas, que tenemos dos profes de educación física, un licenciado en comunicación social y una profesora de arte, que son quienes nos acompañan y tratamos un poco que esta lógica sea transversal en todos los distintos espacios. O sea que ese equipo fundamentalmente se va coordinando la tarea como para que, digamos, la persona que está consumiendo tenga, digamos, concretamente, digamos que... espacio de taller terapéutico, claro. Básicamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué respuesta tiene fundamentalmente la persona cuando se llega así? Porque, digamos, son diferentes, como decías vos, vamos a ser claros. ¿No? Pero, por ejemplo, una vez, hablando en términos criollos, el que se engancha, realmente, digamos, logra la integración con los distintos grupos, se logra a veces, o a veces es muy difícil. Sí, generalmente sí. De hecho, en este último tiempo hemos tenido una mayor concurrencia de usuarios al dispositivo, generalmente derivados desde el SANCO. Uh-huh. Ahí es donde se hace el trabajo en red. Trabajamos en red tanto con el SANCO como con la Fundación Integrar, y bueno, y justamente el dispositivo del DTC. Y hay personas que, por ejemplo, vienen derivados del SANCO porque entraron por una situación de crisis o por X motivo, después aceptan iniciar los espacios de escucha en el DTC. Y hay personas que sí que adhieren, por ejemplo, a las actividades que plantea el DTC, otras personas capaz que se hallan más con la parte de algunos oficios o algunos otros talleres que brinda la fundación. Mm-hmm. Claro. Es bastante diverso. Sí. Pero sí, sí. También es muy importante el acompañamiento familiar del entorno. Nosotros lo pensamos desde una lógica integral donde no pensamos a la persona sola, sino una persona con la red de instituciones, la red de familia, de amigos, parejas. Y eso concretamente, lo que vos planteabas, sería lo ideal. A veces, desgraciadamente, la familia no participa, o bien a veces... Es la misma persona que está, digamos, a veces participa la familia y no participa la persona que está consumiendo. Sí. Se puede hacer eso, hecho, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace, digamos, al hecho de que integrar toda la familia junto a la persona que está... ¿Puede ser la palabra enfermo? No nos posicionamos puntualmente desde esa lógica. Sí. Se entiende que la persona que tiene un consumo problemático tiene un padecimiento, hay algo que lo atraviesa, pero no se trata de puntualmente de una enfermedad. Es un padecimiento subjetivo, le llamamos. Claro. Y cuando vos hablas de la familia, digamos, ustedes en su diario de trabajo y fundamentalmente a veces llegan el papá o la mamá a pedir auxilio. Sí. Sí, sí, en esos casos también se hace, como decía hoy, un espacio de escucha. En ciertos momentos hemos realizado espacios conversacionales, se llamaban, en donde iban referentes afectivos, ya sea familia, pareja, amigos, que acompañen en el proceso, un poco para interiorizarse, compartir, porque también se trata de eso, de contenerse y darse cuenta, che, mi situación no es sola, o sea, no estoy solo en esto, hay otras personas involucradas, hay quizá otra familia que tuvo esta herramienta que a mí me podría servir en mi situación. Se trata un poco de ir construyéndolo desde ahí. Pero sí, en muchos casos se da que la familia es quien se acerca. Claro. O quien acompaña. ¿Qué lleva otra invitada? Sofía Berra. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante. Perdón la demora. No hay problema. Vos también sos partícipe del grupo de trabajo, ¿no es cierto, Sofía? Sí. Estoy en la coordinación del dispositivo. Perfecto. ¿Cuál sería tu tarea concretamente? Yo coordino el... No dejamos de sacar la campera, que empecemos las preguntas. Callado, ¿no? Yo coordino... Bueno, yo mucho tiempo estuve formando parte... Bueno, con Lu estuvimos haciendo los espacios de escucha. Nosotros brindábamos semanalmente espacios. ¿Qué es los espacios de escucha? Vamos a ser claros. Eso lo dijiste vos, porque yo se me pasó. Sí. ¿Qué es el espacio de escucha? Espacios de escucha y de alojamiento y contención... Y orientación, obviamente, a las personas. Seguramente ya han hablado. Sí, personas con problemas de consumo, se les da un espacio individual para que ellos puedan expresar lo que les está pasando en su vida. Un espacio terapéutico. Ah. De escucha, orientación. ¿Y ahí participa también la psicóloga o psicóloga? Claro, sí. El año pasado lo hacíamos, como te decía, con una de nosotras, con una psicóloga. Uh-huh. Ahora en este año, con esta reorganización que tuvimos un poco al interior del equipo, lo llevan adelante las dos psicólogas. Uh-huh. ¿Y eso no entorpece la tarea de ustedes, que no tenga, digamos, en escuchas, ustedes pueden sacar datos concretos como para decir, para avanzar su trabajo? Tenemos reuniones de equipo. Ah, perfecto. En donde perfecto. Ahí hacemos los intercambios y, como te decía, por ahí esos usuarios que participan en los espacios de escucha también participan en algún taller, entonces un poco se intercambia el seguimiento ahí entre todo el equipo, pensamos los planes de abordaje, cómo seguir. Cada persona tiene un plan de abordaje, con ciertos objetivos, metas, actividades, todo esto según el tratamiento, que cada persona tiene un tratamiento individual y va a ser diferente el uno al otro. Y secreto porque, también. Y secreto, claro. Realmente confidencial. Confidencial. Sí. Tiago, vos sos joven, y fundamentalmente chicos jóvenes o chicas jóvenes que vos conocés, desgraciadamente consumen. ¿Qué aducen eso? ¿Por qué llegaron a eso? Si lo charlaste vos, en algunos casos. Mira, yo de esto sostengo que no hace falta ser joven para estar en una consumición de cualquier sustancia, sino que puede ser por un duelo, puede ser por un atravesamiento familiar, puede ser por una pérdida, por un montón de cuestiones. Por abandono. Entonces, ¿qué nos demanda la sociedad o qué nos ofrece? Y tomamos básicamente cosas que negocian con nuestra vida. Porque, por ejemplo, si yo quiero sentirme mejor o a lo mejor me siento medio desbordado de cosas y fumo un cigarrillo, y una empresa que se beneficia con mi salud y hace un negocio. Uh-huh. Entonces es un poco por ahí. Sí, un poco esto de el hecho de consumir no tiene una sola causa, sino que va a haber muchas, puede haber muchos factores que inciden en una problemática de consumo. Puede ser una problemática, como decía él, puede haber muchas causas, familiares, sociales, porque también pensemos que estamos en una sociedad de consumo, sí, que sí. Constantemente instala el consumir. Individualista. Mm-hmm. Hoy más que nada. De competencia. Sí, sí. Hoy más que nada vemos mucho eso. Vemos mucha. Las personas están muy aisladas, muy, muy todo. Sálvese quien pueda, arréglense como pueda. La verdad que el lazo social lo vemos muy, muy, muy débil. Y en eso tratamos de trabajar, por eso es que siempre tratamos de hablar con las familias, que acompañen, amistades, compañeros de trabajo, porque no es fácil, es un proceso y nadie puede solo, que es como hoy decíamos. Sí, y cuando, digamos, la persona, por general, yo, digamos, en la situación nuestra como dirigente gremial, tenemos 13 comunas y 2 municipalidades, y la situación se da internamente, desgraciadamente se da. Sí, sí. Y una vez se ha tratado de hablar, y creo que le erramos el camino tal vez, porque un compañero que hasta renunció al trabajo. Sí. Digamos, hablamos con él, yo lo conocía de chiquito, y pensé que lo que le planteábamos era que se dijera concretamente a ustedes, para que empezara, y dijo que sí, yo no tengo problema, yo lo voy a hacer, que esto, que el otro. Y a la semana siguiente renunció al trabajo. Entonces, eso a veces es peor todavía, porque se quedó sin trabajo y dónde empezar todo el peregrinaje, lo que significa fundamentalmente la parte económica. Sí. Pero cuando la familia no está, y el chico tiene realmente intenciones de salir. Y ahí es, primero que es complejo, porque uno lo que siempre trata es de buscar referentes. Claro. Y muchas veces, a veces se hallan referentes que no se dan por lo sanguíneo, digamos. Capaz no lo va a ayudar ni un papá, ni una mamá, ni un hermano, ni un primo, pero quizás un amigo que es como un hermano, sí. Es cuestión de identificar algún referente. O alguien, así sea, de una institución. Sí. Hemos tenido personas que por ahí tenían una referencia con alguien de alguna iglesia. No. Algún entrenador, claro. Un técnico. Esas figuras son muy importantes, por eso es que insistimos de que esta problemática tiene que ser abordada en todos los lugares, uh-huh. Porque la persona antes de ser deportista, trabajador, estudiante, mujer, hombre, cualquier tipo de categoría que podamos decir, antes es persona, uh-huh. Y es sujeto. Uh-huh. No se puede dividir el trabajador, porque es trabajador, no no va a haber consumo. 300, 300, sí, sí, no, sí, no, estamos, no. Todos, estamos todos en el mismo riesgo, entonces, vamos a decir, claro. Claro, claro, le partimos de la base que somos personas atravesadas en una sociedad de consumo. Sí, sí, sí. Por eso yo también siempre resalto, digo, no somos una persona que está enferma, sino que es una persona que está sufriendo y necesita ser acompañada y necesita de un equipo que le diga que es una persona importante, valiosa y que puede. Y que no está sola, sobre todo. Y cuando hablamos de si está o no está enfermo, hablemos de las drogas antes de la persona. Sí, hay toda una cadena, hay todo un recorrido de la droga. También es lo que significa el negocio, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Que Galvez no está exento de esto y uno ve que Galvez se consume, todos sabemos en mayor o menor medida qué es lo que pasa en Galvez, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo es la historia? Bolaño, no se me vaya, que vamos para ver un tema musical y vamos a un cortecito y vamos a ir charlando con la chica y con Tiago. El tema musical que hemos elegido referente a este tema, a esta situación que hoy se conmemora una fecha, para poder tomar conciencia que la gente que no estamos, nadie está exento de esto. Porque uno, viste, que la ciudad dice, el drogadicto, el falopero. Sí, por eso, mucho estigma. Por eso ese estigma, ese prejuicio es el con el que nosotros tenemos que arribar y empezar a ver a la gente como persona. Sí, sí, sí. Pero para eso hace falta que la sociedad cambie mucho. Cambiemos mucho. Y qué bueno que siga en pie un equipo que está dispuesto a trabajar para esto. No, no. Y dar lo mejor. Hay que mantenerlo. Vamos con el tema musical del año que hemos elegido y continuamos con el grupo de Cerronar aquí charlando. Por ti. Y vamos con las visitas, y charlando un tema que es urticante, el tema del consumo. Hay temas que realmente uno parece, digamos, usted, el trabajo de ustedes y fundamentalmente de la gente que atiende estos casos, que, o la familia misma se pone contenta, ya está, ya llegamos, ya está bien. Y viene la recaída. Y ahí es, nosotros siempre planteamos esto de lo que implica la recaída para la persona, que es para quien, o sea, quien más la sufre, porque la verdad es que viene haciendo todo un esfuerzo, viene haciendo todo un proceso, viene teniendo avances, pero es como decimos, un tratamiento y un abordaje de la situación implica sus retrocesos. ¿Por qué? Eso va a variar según los años y la trayectoria que la persona tenga con el consumo. Es decir, no es lo mismo una persona que consume hace 2 años que una persona que consume hace 20 años. Y la sustancia que consume. Y la sustancia. Claro, realmente hay sustancia mucho más potente que... Exacto. Sí. Pero bueno, claro, nosotros escuchamos que un porro y cocaína puede ser la blanca, como dicen concretamente, ¿no? Pero sí, a partir de allí hay cosas mucho más pesadas. Sí, sí. Digamos, todo va a depender del vínculo que la persona tenga con la sustancia. Y qué sustancia, y dónde y cuándo lo haga. Pero, lo que decimos, la recaída es parte del proceso. Nosotros lo trabajamos con las familias porque muchas veces esto genera una tristeza, a veces una desilusión. Sí. Una frustración. O el abandono mismo, decir, ah, yo me cansé. Claro, no es que, exacto, el cansancio. No se trata encima de falta de voluntad o de compromiso. Es parte, de, como decíamos, del camino mismo. No. Muchas veces, digo, hay personas que tienen muchos síntomas, es decir, que de abstinencia, que claramente implica un abordaje mayor, con una medicación, con otro tipo de abordaje. Que bueno, que digamos, la recaída puede ser, ¿cómo decirlo?, muy decepcionante y que genera mucha frustración, pero siempre nosotros recalcamos que no se vuelve, no se parte desde el mismo lugar. Porque no la persona empieza de cero. Exacto, no se vuelve a cero. Sí, sí, sí. Porque sí, la persona, mientras haya un reconocimiento, el primer paso es que se reconozca. No. Es decir, que no negar, no negar la situación. Claro. Mientras la persona reconozca que tiene un problema con esa sustancia... Y que quiere hacer algo con eso, sobre todo. Eso es lo fundamental. Y después es acompañar en cada instancia. Que aunque pueda haber una recaída, puede haber 2 o 3, ninguna de esas 3 recaídas van a ser iguales. Van a ser distintas porque la persona no está en el mismo lugar siempre. Porque, digo, va transitando espacios, va haciendo otras actividades, puede ir haciendo una terapia, puede ir haciéndose parte de un grupo, puede haberse incorporado en un club, o sea, puede ir variando. La parte física fundamentalmente colabora mucho, ¿no? Hacer una actividad física concretamente, eso también hace que, digamos, la parte de recuperación. Sí, es una parte importante. De hecho, bueno, hay una gran cantidad, tenemos una gran población que participa ahí en el gimnasio del DTC. Tenemos 2 profes, como había dicho antes. Y uno es un profe varón, Emanuel, y la otra profe se llama Miriam. Por ahí con Miriam la idea es hacer más un grupo de mujeres, donde después se puedan trabajar otros temas, sí tener oportunidades de hacer talleres, charlas, esas cosas. Pero sí, en esto del deporte, el deporte, así como puede ser el arte, como puede ser cualquier otra área, pero sí, el deporte es fundamental. Digo, los chicos generan un desgaste, generan una actividad, generan un cambio de tienen una de rutina, porque generalmente... No digo, no voy a hablar de todos los casos, pero muchos como que no tienen una rutina o hábitos. Claro. Sí, hábitos. Sí, sí, sí. Lo primero que se busca instalar es la misma situación, a veces lo lleva, digamos, al decaimiento, todo claro, eso. Exacto. Sí, sí. Cuanto más consumo, más aislamiento. Y en ese sentido también hay situaciones límite, ¿no? Como el intento de suicidio. Sí. Sí. Sí. Que ahí es donde trabajamos fuertemente con el hospital. Claro. Sí, con el hospital, sí, la parte de salud mental. Ingresan por sobredosis o por intento por autoflagelo. Hace un momento fuera del micrófono hablaba de un tema que los preocupa a ustedes, los preocupa a todos, por supuesto, yo no tenía conocimiento, una nueva forma de consumismo que hay en Galvez también, que ha llegado a Galvez. Sí, en realidad es una sustancia que tiene años, pero sí notamos este último tiempo, tanto en el hospital como bueno en el equipo de niñez local, que tenemos muchos ingresos de muchas situaciones de consumo de cocaína en pipa. Fumada, digamos, no aspirada a través de la nariz, sino directamente fumándola. Exactamente. Y eso en Galvez. En Galvez, sí. Estamos teniendo, o sea, mucho preocupante porque las consecuencias y los efectos a nivel, bueno, neuronal, a nivel corporal, en todos los niveles, sí. Son deterioran a la persona en muy poco tiempo y son muy nocivas. Sí. Y además los consumos que estamos viendo es mucho en adolescentes. Es decir, estamos teniendo adolescentes de 16, 15, 17 años, menores de edad, que están teniendo este tipo de consumo, que ya de por sí el consumo, este consumo bajo esta modalidad es muy riesgosa. Y mucho más aún en un adolescente que está en desarrollo. Entonces es muy preocupante. Y bueno, como sabemos, detrás de un consumo hay muchas cuestiones. Y ahí, acá es donde remarcamos la presencia de vínculos, la presencia de instituciones, uh-huh. la presencia de todos como sociedad, porque la verdad es muy... es grave, digamos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es preocupante, es alarmante y la verdad que nada... no es nada lindo ver día a día cómo se van deteriorando uh-huh. y cómo las situaciones van empeorando. Uh-huh. Ustedes me hablan hace un momento que están haciendo talleres, contenme un poquito cómo es el trabajo que hacen ustedes, aparte de todo lo que significa la atención, la aproximación a la persona en lo que hace el consumo. Es un poco, sí, los talleres van un poco de la mano de la parte preventiva. Uh-huh. ¿Querés comentarte ahí? Bueno, nada, de la parte nuestra, uh-huh. de promoción y prevención, venimos trabajando en lo que sería el territorio, llevando el Cedronar en tu barrio, por ejemplo, se trabajó en el marco del Día Sin Tabaco, donde ahí llevamos básicamente esto del deporte, uh-huh. Arte experimental y uníamos en las juventudes sobre todo, que era lo que más nos preocupaba. Lo hicimos en el Playón Mitre ahí del Paseo, que es un lugar de, sí, sí, sí. de gran concurrencia y eso fue un poco de territorio. Y de la parte puntualmente de los talleres, justamente mañana largamos los primeros talleres psicoeducativos del año, porque lo hemos hecho en años anteriores, y arrancamos mañana en la escuela 670. Ajá. Tenemos esta semana, la semana que viene, y la idea después es culminar un poco ese recorrido con la escuela 670, o esta primera etapa, con una visita de los estudiantes, los y las estudiantes, a las instalaciones del día por la tarde, para que los distintos profes de los talleres puedan... ir mostrando un poco qué se hace en cada taller, la idea que después se puedan sumar, claro, a quien le interese. Es mucho para hablar, y fundamentalmente las razones por qué, digamos las razones ya las hablamos, y desgraciadamente, digamos, aquellos que comercian con esto, desgraciadamente. Sí, hay un sistema, el narcotráfico, hay todo un sistema uh-huh. organizado, y bueno. Creo que bueno, nosotros porque ahora digamos nuestro dispositivo responde a la cuestión de salud, sí, sí, sí. Pues bueno, la cuestión del narcotráfico, que es algo que existe, sí, y que sí. bueno, justamente eso. Hoy es el día contra el narcotráfico, digo, una cuestión de seguridad ya, que sí. bueno, que creemos fundamental que existan políticas que traten de trabajar sobre esto, porque claramente es un sistema organizado que está repercutiendo directamente en todas estas personas que estamos hablando que padecen sus consumos y todas las problemáticas sociales que existen, porque uh-huh. digo, no somos sujetos aislados, estamos en un país que tiene ciertas condiciones, digo, a las personas también le afectan varias situaciones, como por ejemplo la económica, digo, se ve el hecho mucho de quedar de los desempleos, hay mucho malestar en la cultura, digamos, hay mucho malestar que vienen de diferentes entidades, pero que no somos sujetos aislados. Hoy en día tenemos jóvenes que no consiguen trabajo, tenemos personas que están hay mucha deserción escolar, o sea, no están yendo a la escuela, no llegan a la escuela, hay mucha necesidad de alimentación, digo, vulnerabilidad, diferentes situaciones de vulnerabilidad que acompañan, van de la mano con las situaciones de consumo. Sí, creo que el tema económico pega, más allá de que hay sectores de la sociedad que son de, digamos, de mayor ingreso, que también llega el consumo, pero digamos, fundamentalmente en lo que hace a la realidad que nos toca vivir a diario, en lo económico, ¿no? El hecho de no tener trabajo, como decían ustedes, no tener, digamos, llegar a tu casa y no tener que comer a tu hijo, y bueno, ahí también y la tentación, el ofrecimiento, la tentación. Sí, mucho, está mucho esto de tapar las emociones, de anestesiar las emociones, digo, todas estas cuestiones generan un malestar, y bueno, el mercado y el capitalismo ponen en bandeja cualquier tipo de sustancia, objeto, que con el que uno pueda calmar ese malestar. Así es. Desgraciadamente es transitorio el calmar. Es transitorio. Pero bueno, para cerrar un poco. Bolaño, hágame caso, ponga un tema musical acorde a las circunstancias, vamos buscándolo, así. Porque está preocupado por. Está trabajando en otra cosa, se está armando un aparato ahí para poner. Están las dos cosas. esto no es de verdad. Tiene cuatro manos. Tú pasa que tengo que cambiar el equipo. Está armando. ¿Qué me decías? ¿Qué me dice la hija de Caro? Si me está mirando, un saludo. Aprovechando ahí en el súper. Que decía que es muy importante tomar conciencia de la importancia del lazo. Digo, desde la amistad, desde lo familiar, digo, es un momento difícil a nivel nacional, provincial y local, y no lo digo por, digamos, lo digo desde el conocimiento de que estamos día a día con cada situación, con cada familia, y creo que es muy importante el contenernos mutuamente hoy en día. Yo soy católico, y veo que la Iglesia Católica, no sé si siga tanto como otras iglesias que están trabajando, en las evangélicas fundamentalmente, y otras iglesias que llegan a trabajar en profundidad el tema del consumo. Me parece, no sé usted cómo lo notan. Mira, particularmente nosotros hemos trabajado, no quiero decir que la Iglesia Católica no lo haga, sí, solo, no, por eso. Solo decir tal vez que yo peco de ignorancia, ¿viste? Tenemos más experiencia y articulación con Iglesia Príncipe de Paz, Iglesia Evangélica, Altar de Dios. Por ejemplo, en Altar de Dios funciona la asociación Linaje, que ellos tienen grupos de jóvenes, adolescentes, que también hacen uso de nuestros talleres, nuestros espacios, digamos, interactuamos mutuamente. Pero digo, la idea es que todos sumemos, seguramente todos queremos sumar en esto, y quien no lo sienta que no lo está haciendo o que no puede hacerlo, digo, la idea es que nos sumemos todos. Y sí, las iglesias son para muchas personas una pata importante en su tratamiento, en su abordaje. Es una dimensión, sí, encuentran mucha contención. Perfecto. Lucía, Tiago, Sofía, gracias por estar acá. Fundamental para nosotros como radio comunitaria, radio trabajadores municipales, que ustedes estén acá. Y tantas veces sea necesario, venga, no hay problema. Gracias. Gracias también por el espacio. Sí. Es importante. Cualquier difusión que haya que hacer, mándenla a través de correo. Nos avisan. Así que, gracias. ¿Podría ser para el próximo Cedronar en tu barrio? Ah, sí. Ahora en julio vamos a estar, viste que los jóvenes están de vacaciones de invierno. Ajá. Así que vamos a estar haciendo actividades así deportivas, lúdicas, para que puedan Lo hablamos y después lo repicamos en el transcurso de la semana. Dale. ¿Eh?